Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Radio Aela. Bienvenidos un viernes más a Latido de Libertad. Hoy estamos en vivo y en directo en este 1 de noviembre de 2013. Empezamos mes, continuamos en esta temporada 2013-2014, la temporada en la que el Latido de Libertad cumple 12 años en las ondas, afrontando, esperemos que esta vez sí que sí, con la técnica todo bien, un tema bastante jodido. Un debate, hoy va a ser el programa monográfico sobre energía nuclear. Vamos a tener una visión muy crítica, una visión distinta a la que podáis imaginaros en un programa, en una radio libre. Porque dentro de un tema tan complicado, pues vamos a ver si el problema es esta energía en sí misma, su gestión en el capitalismo. No vamos a hacer ningún llamamiento a vivir en las cuevas desde internet, sino que vamos a decir otras cosas, pero a la vez vamos a ver todo lo malo que conlleva esto. Debatiremos mucho de esto con el Observatorio Crítico de la Energía. Después los presentaremos. Como siempre, iremos regando con algunos temones y temazos para hacerlo todo más llevadero. Desde ahora hasta las 9:30 aproximadamente, aquí en la emisora libre autogestionada desde el corazón de Madrid, en Radio Aela. Atención, llega la excelentísima señora doña Mónica. Hola chicas, hola Mónica. Hola Mónica. Hola, ¿qué tal Mónica? ¿Cómo andan tus trastornados? Pues ahí andan liados con la fiesta del sábado 9. Ay, qué bien, una fiesta, con las ganas que tengo de divertirme. ¿Y en qué consiste? Pues la jornada de presentación de la temporada de 2013 a 2014 de Radio Aela, con radio en directo, cenador, DJs, cafeta y entrada libre en La Quimera, que está en la plaza de Cabestreros, en Lavapiés. ¡Qué chachi! ¡Vayamos! Sí, vayamos, es una idea genial. Cariño, no podemos, somos líneas de código, es solo para seres reales. ¡Jo! No es justo. A ti te gusta el rock, a mí me gustas tú. ¿Por qué no te decides si preparas en tu casa una gran fiesta? Una gran fiesta. Vente el sábado 9 de noviembre a La Quimera de Lavapiés en la plaza de Cabestreros y tómate algo a la salud de Radio Aela, que cumplimos 5 años y eso hay que celebrarlo. Ya verás que esta será una gran fiesta. Habrá radio en directo. Tus programas favoritos estarán presentándose esa tarde y podrás participar si quieres. Buena música y más cosas, no te lo pierdas. Radio Aela, 5 años ocupando las ondas. Tremenda esta cuña de la fiesta que tenemos el próximo sábado 9 de noviembre. Estamos Radio Aela de aniversario, estamos con una nueva temporada. No somos la única radio que está de aniversario. Ahora mismo está habiendo en Zaragoza un encuentro de radios con motivo del aniversario de Radio Topo, la radio libre, una de las radios libres de esta ciudad. También dentro de poquito hay un torneo de baloncesto para celebrar el 30 aniversario de Radio Cuca en Oviedo. Y simplemente pues enviar desde aquí un pequeño abrazo, un saludo y dedicarles esta canción con la que vamos a abrir el programa de hoy. Canción de los Yankees de Casualties, We Are All We Have. Viene a ser algo así como somos lo que somos, ¿no? Más o menos. Así que vamos con eso para después entrar al tema gordo, al monográfico de hoy. La energía nuclear. Podéis comentar con nosotros si os da rabia, si sois de esos modernos, por Twitter, con el Twitter Latido de Libertad. Sin día al final, parecemos andaluces, pero es que no cabían más cosas. Y nada, vamos con ese tema de los Casualties. Para la peña, las radios libres. We'll be right back. La verdad es que se nos ocurrían pocas canciones mejores para introducir hoy nuestro debate, el tema del monográfico que tenemos aquí en Radio Libertad, aquí en Radio ELA, la energía nuclear. Para ello tenemos al otro lado de la vía informática, si todo va bien, cruzamos los dedos, a Daniel del Observatorio Crítico de la Energía. Hola, muy buenas tardes y gracias por estar ahí. ¿Nos escuchas? Hola, os escucho. ¿Me escucháis a mí? Te escuchamos perfectamente, nítido y limpio. Después de toda la pelea que hemos tenido con la técnica... Sí, el ridículo del último programa en que tuvimos que cortar aquí de mala manera. Pero hoy sí, claro que sí. Hemos podido apañar algo. Bueno. Bueno, pues contactamos con Daniel, pues ahí vía internet, porque nos habla ahí desde el centro del Reich, desde Múnich, que le tenemos, y a Daniel pertenece al Observatorio Crítico de la Energía. Si quieres, para empezar, cuéntanos un poco a qué os dedicáis y cómo estáis organizados, vuestra historia. Vale, pues bueno, el Observatorio Crítico de la Energía es un grupo de gente que nos juntamos hace ya unos cuantos años. En aquel momento estábamos terminando nuestras carreras. Éramos un grupo de ingenieros y un poco la idea que teníamos era que, pues como gente de formación técnica y gente, sí, bueno, porque por nuestra educación teníamos unos ciertos conocimientos, tenemos una responsabilidad hacia la sociedad, ¿no? O sea, no podemos limitarnos simplemente a nuestra actividad profesional, sino que tenemos que utilizar estos conocimientos que tenemos para contribuir a que la sociedad comprenda los problemas de tipo técnico que tienen una influencia social y poner a nuestra disposición, o sea, poner a su disposición nuestros conocimientos técnicos para ayudarles a este debate. Entonces, un poco nuestra filosofía fue intentar tomar algún problema técnico importante y, digamos, interpretar o, bueno, traducir la información para que la gente pudiera participar directamente en este debate. Y el tema que tomamos, porque nos parecía el más importante, o el más urgente quizá, era el tema de la energía, ¿no? El tema de la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues empezamos haciendo informes, haciendo un informe así sobre el tema de la energía en general y luego pues nos hemos ido especializando en otros temas diversos. Más recientemente pues hemos estado analizando todo el problema del mercado eléctrico español, que es quizá el paradigma de una situación en la cual se ha creado una complejidad tremenda en torno a un problema que afecta mucho a todo el mundo. Es decir, ahora mismo A resultar de este sistema que prácticamente nadie entiende, tenemos la, una de las electricidades más caras de Europa y al mismo tiempo debemos una cantidad sencillamente abismal de dinero a las eléctricas. Y el caso es que el debate es muy difícil porque prácticamente nadie entiende muy bien cómo funciona ese mercado, nadie entiende muy bien de dónde sale esa deuda. Todo esto se junta además con, bueno, pues con toda la parte técnica económica, digamos, de cómo se hizo la liberalización y con la parte técnica técnica de cómo funcionan de verdad las tecnologías de generación, lo que vamos a hablar hoy de la energía nuclear, pero también las renovables y tal. Y bueno, pues, pues parece como que hace falta un poco de meterse ahí y explicar cómo funcionan las cosas, ¿no? Esa es un poco la, la filosofía de nuestro grupo. De algún modo me dices que, bueno, estamos entendiendo que estamos al final pagando unas cantidades abismales, no solo como usuarios, sino también como el conjunto de la sociedad y el Estado, y por nuestra energía, y no obtenemos una respuesta o no se nos dan explicaciones, quizá vas a, aprovechándose directamente de esa, si no ignorancia, cierto distanciamiento que provocado por parte sí. De quien tiene la sartén por el mango, y que vosotros intentáis entrar en esa lucha un poco ayudando a divulgar la información, a que la gente conozca, se forme un pensamiento, que sepa cómo actuar ante ello. Sí. ¿Habéis crecido? Sí. Empezamos siendo prácticamente cuatro colegas, que estamos ahí, nos quedamos los domingos escribiendo informes en el salón. Ahora ya somos un grupo un poco más grande. Hemos incorporado, ya no somos solo ingenieros, ahora tenemos también pues algún arquitecto, tenemos físicos, tenemos ecólogo, tenemos más colaboradores también más bien temporales y bueno, pues sí, eso nos permite también abarcar una serie de temas. Quizá hasta ahora el motivo por el que nuestro grupo se ha hecho más conocido ha sido porque hemos hecho un informe que se titula Entiende el informe eléctrico, que está disponible en nuestra web, como todos nuestros contenidos. Y este informe explica en unas 50 páginas aproximadamente cómo funciona exactamente el mercado eléctrico, de una forma comprensible. Y bueno, pues está teniendo bastante circulación porque probablemente es uno de los documentos más didácticos que hay ahora mismo para entender exactamente qué pasa en el mercado eléctrico, ¿no? Fíjate que son 50 páginas porque, como decías, efectivamente este es un caso, o sea, evidentemente organizar un sistema eléctrico de un país como España pues no es una cosa fácil, pero es un caso claro de una situación en la que las cosas se han hecho más complicadas de lo que podrían ser, y nosotros pensamos que uno de los motivos por los que se ha hecho eso claramente es para dejar a la ciudadanía el debate. ¿Y qué respuesta habéis tenido hasta ahora por parte de bueno, de fuera de vuestro colectivo? ¿Sentís que habéis tenido contactos con otros grupos? Sí, hombre, sí. Estamos trabajando, hombre, nosotros principalmente, una vez que tenemos estos contenidos, por lo que intentamos es divulgarlos lo máximo posible. Por cierto, por lo cual aprovecho para daros las gracias por sacarnos en vuestro programa. Y sí, hombre, la gente, claro, tiene interés y, bueno, y a veces, pues sí, pues te agradecen que expliques las cosas. Yo creo que la mayor parte de la gente lo que quiere es eso, que le expliques las cosas. Realmente estáis sintiendo que la gente no es que no quiera saber, quiere saber, pero nadie se lo ha explicado. Naturalmente. No solo no se lo explican, sino que a veces, en cierto modo, se lo ocultan, ¿no? Hay muchos datos que son... En realidad, hoy en día, muchos datos están disponibles, pero no están disponibles de manera efectiva porque están escondidos entre un montón de cifras difíciles de interpretar y que requieren mucho trabajo. A veces requieren, además, ciertos conocimientos técnicos. Y sí, la verdad es a veces difícil de encontrar, ¿no? Y entender. Por ejemplo, ahora estamos también trabajando un poco en una cierta revisión de cuál ha sido la cobertura mediática de todo el proceso de liberalización y de todo el proceso que ha habido en los últimos años en torno a todo esto. Y cuando uno revisa, por ejemplo, los artículos en periódicos como El País o El Mundo, periódicos generalistas de mucha tirada, a veces son artículos prácticamente insondables, ¿no? Son incomprensibles porque utilizan un montón de tecnicismos, hablan de problemas muy concretos que no están bien explicados, que la gente no entiende. O sea, si tú coges un artículo que habla de la subasta CESUR, no sé, post capacidad, empiezan a introducir una serie de temas que a lo mejor tú no sabes enmarcar bien dentro del contexto. Es muy difícil que realmente llegues a entender si te parece bien o te parece mal que la subasta CESUR sea un poco más, o, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, pues nosotros hemos tratado de aportar una visión así más general. Bueno, y si te parece, ya entrando en lo que es esta visión pura y dura, hoy estamos aquí tratando el tema de energía nuclear, un tema que de entrada suele provocar, no deja indiferente a nadie, o provoca un rechazo directo solo oír la palabra, o hay gente que le proporciona placer escucharla también, ¿eh? Entonces, si te parece, como introducción, yo quería enfocarlo desde un punto de vista de, bueno, de ver no solo que encendemos la luz y te digan que un 20% viene de una central nuclear, sino, bueno, ¿qué es esto de energía nuclear? ¿De dónde viene? ¿Cómo, de dónde sale? Porque obviamente no es petróleo. ¿Cómo se procesa? Todo lo que es el ciclo desde que hay detrás de la bombilla encendida. Bien. Bueno, pues sí, vale. Bueno, pues como todo el mundo sabe, la energía nuclear consiste en producir electricidad a partir del uranio. El uranio es un mineral que es fisible. Hay una pequeña parte del uranio disponible en la naturaleza, que es el uranio 235, es fisible. Entonces, bueno, pues la idea básicamente es que tú tienes que tener una, lo que se llama, una barra de combustible, ¿no?, en las cuales tienes una cierta cantidad de uranio, en el cual inicias una reacción en cadena. Es decir, tú comienzas la reacción de fisión, cuando se parte un átomo de uranio produce dos neutrones que empiezan a partir más átomos de uranio alrededor, ¿no? Entonces, si tú tienes una cantidad grande de uranio todo junto, lo que se llama por encima de una masa crítica, estos neutrones que se van produciendo son capaces de sostener esa reacción y esto libera bastante calor. Entonces, bueno, pues luego realmente, o sea, la parte así más sofisticada es esta, ¿no? Es lo de controlar exactamente cómo funciona esa reacción, porque tú estás empezando a generar muchos neutrones, quieres que se sigan rompiendo átomos de uranio para que se libere calor, pero tienes que controlar todo el rato que no se empiece a embalar demasiado esa reacción en cadena, porque en ese caso se consumiría todo el combustible de golpe y entonces pues podrías tener una explosión nuclear, ¿no? En definitiva, en una reacción nuclear, tú tienes metido allí más o menos el combustible que gastas en un año o en dos años, son unas 20 toneladas de combustible de uranio. Entonces, claro, tienes que controlarlo para que no se te quemen los dos años de golpe, ¿no? Uh-huh. Te puedes imaginar que es mucha energía. También este uranio es importante saber de dónde sale, pues, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, te decía, pues el uranio este, necesitamos utilizar el uranio 235, ¿vale? Que es solamente en torno al, creo que el 2% del que hay disponible en la naturaleza. Entonces, el uranio en la naturaleza está en forma de minerales. Estos minerales hay que extraerlos de una mina. Y aquí tenemos ya una de las primeras partes que es así quizá más interesante sobre si, o sea, lo que más nos dice sobre si el uranio es una alternativa energética o no, y es realmente cuánto uranio queda, ¿no? Porque al igual que sucede con el petróleo, pues bueno, pues cuando el uranio se acabe no podemos hacer más energía de fisión. Entonces, por ejemplo, yo tengo por aquí unos datos de la Asociación Nuclear Mundial de 2009, en la cual hablan de que quedan aproximadamente, bueno, pues unos 5,5 millones de uranio mineral, ¿vale? Estos son tanto reservas conocidas como reservas inferidas. Aproximadamente el 40% de estos recursos son inferidos, es decir, que están contando tanto las minas de las que se sabe ahora como las minas que se calculan que se van a poder descubrir en el futuro. Y, bueno, pues 5,5 millones de toneladas de uranio mineral significan aproximadamente unos 80 años de consumo eléctrico al ritmo actual. Esto significa que realmente estas reservas no son excesivamente amplias, ya que ahora mismo me parece que en el mundo en torno al 12% de la electricidad se produce con energía nuclear. Y a su vez la energía eléctrica pues debe ser aproximadamente el 30% de la energía total que se consume en el mundo. Lo que nos da una idea de que, bueno, pues la energía eléctrica, o sea, la energía nuclear que está ahora mismo es en torno al 5% del mix energético mundial. Y tenemos para 80 años más a ese ritmo, contando con un 40% de recursos que son inferidos. Uh-huh. Luego, bueno, dime. No, te decía también, bueno, queda bien en este punto dejar claro que se intenta vender mucho como la energía nuclear desde el punto de vista de renovable, no tanto renovable como les gusta más decir de autoabastecimiento, de no dependencia de las reservas de petróleo que llevamos oyendo, yo personalmente llevo oyendo que quedan 30 años de petróleo desde hace ya como 20 años. Y bueno, también por lo que dices de al final se van descubriendo los pozos o se vuelve rentable extraer de nuevas fuentes. Desde el punto de vista de extraer el uranio, ya tirando un poquito de fronteras para adentro, como suele decirse, también se ha defendido históricamente a España como país productor de uranio, una gran falacia. Pero es verdad que hay reservas, bueno, los puedes contar, hay reservas en Extremadura, en Cataluña. Hombre, a ver, quiero decir, sí, en España hay reservas de uranio, también hay reservas de petróleo, ¿sabes? Bueno, a ver, hay. Ahora mismo no hay ninguna mina activa en España. El uranio español no es excesivamente bueno. Quiero decir, en definitiva, lo bueno o lo malo que es el mineral depende de su concentración. Por ejemplo, el uranio canadiense, que es el de mayor riqueza mineral del mundo, pues tiene un 20% de riqueza de uranio. Se suele considerar un mineral de alto grado, pues en torno al 1 al 2%, y luego ya de ahí se baja hasta el 0,1% o hasta el 0,01% de concentración de uranio, que está en el límite de lo que se considera hoy en día económicamente extraíble, ¿vale? Los datos de España ahora mismo no tengo muy claro cómo son, pero yo diría que debe ser... No me voy a pillar los dedos, pero vamos, es muy poco, no es un buen mineral de uranio, y ahora mismo ya te digo que nos está extrayendo. Lo que pasa con el uranio, por lo que sí nos lo venden, es porque, a diferencia de lo que sucede con el petróleo, los países de los que se saca el uranio nos gustan más, ¿vale? Debe ser países así un poco problemáticos, Oriente Medio. Pues los países que exportan uranio son principalmente Australia, Rusia, Canadá, Sudáfrica, también Kazajstán, que bueno, pues es un país así... Por ejemplo, Australia tiene el 23% de la reserva de uranio del mundo. Entonces, en ese sentido, parece como que sí, que... Mucho más estable, digamos. Más estable. Aunque bueno, luego eso es muy discutible, porque en fin, supongo ya sabéis, por ejemplo, todo el lío que se está montando ahora mismo en el centro de África. En Nigeria. Sí, pero también en la zona, me parece, de Chad, ahí está entrando Areva para sacar... ahí tiene una serie de reservas de uranio. Luego, el problema del uranio es que, a diferencia, bueno, es digamos que tener una mina de uranio al lado de tu casa es bastante jodido, ¿no? Hay que utilizar mucho agua, por ejemplo, eso está causando bastantes problemas en África, hay que utilizar mucho agua. Y luego además, dependiendo de, y esto nos vuelve otra vez al tema de la comparación con las renovables, dependiendo del grado de concentración del uranio, hace falta también invertir energía para sacar el uranio. Es decir, como te puedes imaginar, pues en la mina hacen falta máquinas. Y sobre todo, luego, cuando sacas el uranio, pues tienes que separar el uranio de la otra parte del mineral. Llega el proceso también de enriquecimiento de uranio. Finalmente, pero fíjate, hay como tres procesos. Sí. ¿No? O sea, está por un lado la extracción de la mina, luego lo que es la separación del mineral de uranio del resto de mineral que no utilizas, y luego está el enriquecimiento, que consiste en, una vez que ya tienes tu uranio, separar el uranio 235 del 238, ¿vale? Entonces, típicamente cuando tienes un mineral muy concentrado, los gastos energéticos de extracción y de digamos molienda y separación del mineral son relativamente despreciables energéticamente frente a lo que es el enriquecimiento, ¿vale? Pero el enriquecimiento es un consumo de energía bastante considerable. Y además ese coste de enriquecimiento no depende de la riqueza del mineral, eso lo tienes que hacer siempre, ¿vale? Por ejemplo, tengo por aquí unas cifras también. Resulta que para producir un gigavatio hora de energía nuclear con un mineral enriquecido, o sea, con un mineral rico, de, por ejemplo, el 0,1% de uranio, que ya es el coste de minería ya es prácticamente despreciable, casi toda la energía se te va a lo que es el enriquecimiento, pues ya estás emitiendo un 10%, para emitir ese mismo gigavatio hora de energía eléctrica, estás emitiendo ya un 10% de las emisiones de CO2 que habría emitido una central de ciclo combinado, que no es especialmente contaminante, para producir el mismo gigavatio eléctrico, ¿vale? Uh-huh. Cuando te vas a un mineral más pobre, como por ejemplo este que te decía antes, el 0,01%, que es un poco lo que se considera está en el límite de lo que es económicamente explotable hoy en día, pues entonces ya el coste energético de la minería, de la separación y tal, se te empieza a convertir en una parte importante, y entonces emites 550.000 toneladas de CO2 por gigavatio eléctrico, lo que es ya un 16% del ciclo combinado. Esto quiere decir que incluso, aunque en el futuro... Hay gente que habla de que, bueno, pues en el futuro, cuando suba el petróleo y tal, pues a lo mejor depósitos de uranio menos enriquecidos pueden llegar a ser económicamente recuperables. Es posible, al menos si uno no tiene en cuenta las energías renovables, claro. Es posible, pero en todo caso es muy fácil argumentar que, bueno, pues si te vas a un grado todavía menor que este de 0,01%, pues digamos el coste energético que va a suponer, y sobre todo en emisiones que va a suponer el enriquecimiento y la extracción de este uranio más, más empobrecido, o sea, menos rico en la beta, pues al final se va a empezar a acercar a una fracción considerable de lo que sería producir esa misma energía utilizando gas natural. Entonces, pues hombre, como fuente de energía renovable, la verdad es que no vale mucho, ¿no? Luego tenemos también pues la otra parte del ciclo, la que más se oye hablar y que es casi exclusiva, digamos, de este tipo de energía, que es la gestión de los residuos, el reciclaje o no reciclaje de ellos. En España, corrígeme si me equivoco, a día de hoy no se recicla el combustible, en Francia sí. Y el almacenamiento, los almacenes temporales, la búsqueda de una tecnología de almacenamiento permanente. ¿Nos puedes presentar un poquito este tema? Sí, claro. Bueno, pues, a ver, un poco volviendo a lo que decía antes, tú cuando ya tienes tienes ahí tus barras de uranio, ¿no?, tus 20 toneladas que enciendes, pues lo que pasa en un reactor nuclear es que esos mismos neutrones, que son los que sostienen la reacción nuclear, ¿vale?, los que hacen que el uranio siga fisionándose y produciendo energía, pues a su vez, los neutrones cuando chocan con los átomos, a veces producen lo que se llaman transmutaciones, ¿vale? Es decir, un neutrón choca con un átomo y lo convierte en un átomo que es de otro elemento. Por ejemplo, una de las cosas que se producen dentro de un reactor es que el uranio choca con un neutrón y a veces, en lugar de fisionarse, se convierte en plutonio, ¿vale? Entonces, cuando tú has tenido durante un año estas barras de combustible sometidas a una tasa neutrónica alta, como la que hay en un reactor nuclear, pues una parte muy considerable de tu propio combustible nuclear, cuando lo sacas ya no es uranio, sino que se ha convertido en otras cosas, como plutonio y otra serie de materiales que son todavía más peligrosos y más radiactivos. Entonces, una serie de estos materiales, que son los de alta actividad, pues tienen unas vidas, es decir, van a permanecer siendo radiactivos y van a permanecer siendo peligrosos durante decenas de miles de años, ¿vale? Y esto no tiene ninguna solución, realmente. No hay prácticamente ningún proceso tecnológico por el que uno pueda pensar que pueda evitar eso. O sea, has creado unos materiales radiactivos que durarán 10.000 años. Entonces, ¿qué haces con este combustible una vez que lo sacas? Cuando ya no puedes utilizar más el combustible de uranio, lo sacas. Lo que se hace hoy en día es, bueno, tienes que mantenerlo durante algún tiempo en una piscina simplemente porque, bueno, sigue siendo tan radiactivo. Hay una parte de los materiales que siguen siendo muy radiactivos, pero tienen un tiempo de caída corto. Es decir, que durante unos años lo vas a tener que tener en una piscina simplemente para que no se fundan las barras de material. Una vez que pase ese tiempo, sería el momento de intentar reciclarlo o, en su lugar, de almacenarlo. El tema del reciclaje es bastante complicado porque, en principio, cuando se empezó a trabajar con la energía nuclear en los años 50, había bastante euforia porque se pensaba que se podrían utilizar también reactores basados en plutonio, ¿vale? Es decir, no solamente utilizar el uranio, sino luego este plutonio que se te ha formado en el reactor de uranio, utilizarlo a su vez también para producir energía eléctrica. Sin embargo, a día de hoy, y después de 60 años de desarrollo de la energía nuclear de fisión, se sigue sin poder utilizar el plutonio. El motivo, bueno, es un poco técnico, pero básicamente consiste en que hay que utilizar otro tipo de reactores nucleares que tienen unos neutrones más energéticos, que se llaman fast breeders, y que básicamente pues trabajan a temperaturas más altas, ¿vale? Entonces, estos reactores se han intentado desarrollar durante mucho tiempo y nunca ha sido posible, bueno, es una tecnología muy complicada, y nunca ha sido posible utilizarlos en condiciones. Hay un ejemplo también muy paradigmático, que es el llamado Super Fénix, que es un reactor que construyeron en Francia. Francia es probablemente el país líder a nivel mundial en tecnología nuclear civil. Pues los franceses intentaron construir construyeron de hecho un reactor que era un prototipo ya comercial, iba a generar un gigavatio de potencia, y en 10 años que estuvo abierto funcionó durante 100 días o una cosa así, porque, bueno, pues tenía un montón de problemas técnicos muy complicados lo tuvieron que cerrar y se consideró un fracaso, y desde entonces no se ha vuelto a intentar construir reactores fast breeders. Con lo cual, digamos que el camino de poder utilizar el plutonio para producir energía eléctrica está cerrado. Nadie lo está considerando seriamente ahora mismo. El reciclaje está totalmente fuera de la mesa. Eso sería una forma de reciclaje, digamos la forma preferida en un principio de reciclaje. Se ha inventado una especie de camino intermedio, que es lo que se conoce como mix oxides óxidos mezclados, supongo que sería en español. Esto consiste en coger, digamos, una pequeña cantidad de plutonio y mezclarlo con el uranio enriquecido que vas a meter en un reactor. Entonces, esto permite utilizar pequeñas cantidades de plutonio mezcladas con el uranio. Es una forma como de ir reintroduciendo el plutonio. Esto se presentó también así con bastante bombo, como una forma de reciclaje. Pero en realidad, tampoco ha sido una cosa que haya funcionado prácticamente. Hay dos motivos para ello. El primero es que en realidad, si te paras a pensarlo, es una chorrada, porque al final... o sea, la historia es que tú tienes 20 toneladas de uranio, ¿vale? De uranio enriquecido que metes en un reactor. Bien. Entonces, cuando lo sacas de ahí, pues a lo mejor tienes, no sé, 100 o 200 kilos de plutonio. Entonces, de esos 200 kilos de plutonio sacas 50 y los vuelves a meter en otros 20 toneladas de uranio frescas que tienes que volver a meter en un reactor. Entonces, bueno, lo bueno es que te vas a cargar esos 50 kilos de plutonio. Vale, pero el tema es que luego cuando vuelvas a sacar ese segundo combustible del segundo reactor, vas a volver a tener un montón de plutonio, ¿sabes? porque tienes que meterlo con combustible fresco. Entonces, realmente, tú nunca llegas a reducir la cantidad de, significativamente al menos, la cantidad de combustible fresco que entra nuevo, y tampoco reduces la cantidad de plutonio que sale por el otro lado. Simplemente lo que pasa es que estás dándole un poco la vuelta al tema. Sí, sería como, perdona, quemar cenizas en una estufa, ¿no? Sí, es un poco así. Sí, es un poco así. O sea, es como si tú pudieras coger una parte de la ceniza y meterla en la leña, ¿no? Entonces, parece como que calienta un poco más, pero siempre necesitas meter leña fresca. Y cuando quemas la leña fresca, pues siempre te sale ceniza otra vez. Eso es. Uh-huh. Eso es una parte del problema, por el cual esto tampoco ha llegado a ser nunca la leche. Pero la otra parte es que el tema de reprocesar el uranio, de reciclar, es una cosa muy, muy, muy complicada de hacer. Es decir, básicamente tú piensas que lo que hay que hacer es coger 20 toneladas de material extremadamente radiactivo, que es lo que sale de un reactor nuclear, tienes que disolverlo, tienes que volverlo líquido de alguna forma para poder separar los isótopos que hay dentro. Estos isótopos son isótopos ya muy del final de la tabla periódica, con lo cual es muy difícil separarlos. Había que memorizarse en clase, ¿no? Lo que cae por ahí. ¿Cómo? De la parte que nunca había que memorizarse en clase, de los nuevos raros del final. Eso es, de las cosas raras. Sí, hay un montón de esos que parece que no existen, ¿no? Que los ves en la clase del californio, estas cosas, ¿eh? Bueno, pues esas aparecen aquí. Y son muy difíciles de separar porque tienen unas masas muy parecidas. Entonces, básicamente tú tienes que tener una planta industrial en la cual metes eso, tienes materiales muy, muy radiactivos, metales pesados, muy tóxicos, que están disueltos, y tienes que someterlos a una serie de procesos industriales y luego volver a solidificarlos. Y todo esto, además, en un ambiente totalmente controlado, es decir, todo con lo que se llaman celdas calientes, es decir, todo con sistemas de control remoto, con unas medidas de seguridad impresionantes, y no se te puede salir ni una sola gota de líquido de lo que estás haciendo ahí, porque si se te sale, bueno, pues es peligrosísimo, ¿no? Entonces, el asunto es que, bueno, esto del reprocesamiento se ha intentado ya en cuántos países, principalmente se intentó en Inglaterra, en Francia, en Rusia y en Estados Unidos, me parece, y ha estado caracterizado siempre por una serie de accidentes y de fugas, y hubo fugas en Sellafield, en Inglaterra, vertieron bastante radiactividad al mar. En Rusia hubo un incidente, ahora no me acuerdo muy bien dónde, que tampoco se supo nunca muy bien qué había pasado, pero también acabaron abandonando el programa. Los únicos que han sido capaces de hacer esto bien han sido los franceses. Los franceses tienen una planta en la que hacen esto, que es, creo que ahora mismo es la única que está en funcionamiento en el mundo. Y bueno, parece que allí no ha habido al menos accidentes graves, pero digamos que un poco lo que uno podría replicar a esto del reprocesado es que incluso aunque fuera útil, si uno tuviera, es decir, esto, vale, digamos que los franceses han conseguido hacer una planta, una de 4 o 5 que se han construido en el mundo, que parece que funciona bien, vale, eso te da un éxito del 20%. Si tuviéramos que coger de verdad todos los combustibles gastados que se generan en el mundo ahora mismo y todos hubiera que reprocesarlos, habría que crear decenas o quizás centenares de plantas como esta, y si solo el 20% de ellas funcionan bien, pues te puedes imaginar el desastre que es eso. Aparte de que luego el reprocesado del uranio tiene otro inconveniente añadido, que es que hay que mover el uranio. Es decir, hasta hoy, por ejemplo en España, la mayor parte del uranio pues se mantiene en las propias plantas nucleares las que se ha consumido y se queda ahí. Es decir, uno no quiere mover el uranio porque, bueno, pues si lo tienes que montar en un tren o en un camión, pues estás corriendo el riesgo de que haya un accidente, de que se derrame por ahí. O sea, cuanto menos muevas el uranio, mejor. Incluso estás corriendo el riesgo de que, en fin, pues alguien te asalte el camión y se lo lleve y pueda utilizarlo para hacer una arma sucia y estás jugando a la proliferación, ¿no? El problema de reciclar a gran escala el uranio sería pues que habría que estar moviendo el uranio continuamente por todas partes como si fuera otro mineral cualquiera, ¿no? Y eso también es un riesgo añadido a todo esto. Permíteme una pregunta. De esto que nos acabas de contar del reprocesado, tengo la duda de dónde ha surgido la iniciativa de hacer este reprocesado. ¿Han sido iniciativas públicas o han sido iniciativas empresariales privadas? No, todo esto es público, claro. Porque no tiene de rentable, pero ni de lejos nada. Nada, esto es público. Esto, vamos, por ejemplo, pues en Francia lo hace Areva, que es una empresa. Bueno, la verdad es que, claro, ya todo esto está medio privatizado. Ahora mismo Areva, la verdad es que no sabría decirte. Yo creo que es una empresa pública de gestión privada o algo así. La verdad es que no estoy muy seguro. Pero vamos, sí, pues por ejemplo, el Super Fénix, esto que os contaba antes, naturalmente es un proyecto público. O sea, todo el tema de la investigación tecnológica nuclear en general está siempre muy subvencionado por los poderes públicos, cuando no directamente dirigido por ellos, claro. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para refrescar y vamos a entrar un poco ya al tema de lo que nos toca más cercano, de fronteras para adentro, como suele decirse. Uh-huh. Así que pues ahora mismito volvemos. Venga. años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo. Asienta la central nuclear José Cabrera, primera de su género que se instala en nuestro país. El jefe del Estado Generalísimo Franco, acompañado por el ministro de Industria y otras personalidades, la inaugura solemnemente. La nueva central producirá 1.000 millones de kilovatios hora por año, cifra realmente impresionante. Su construcción ha durado 3 años con un costo de 2.500 millones de pesetas. El uranio utilizado procede de nuestras reservas. Este lingote que ustedes ven pesa 200 kilos y es uranio. Uranio español extraído de minas españolas. Una plantilla de 65 empleados asegura el pleno rendimiento de esta central que marca un hito importante en la historia de nuestra producción de energía eléctrica. Bueno, así empezaba la era nuclear civil en España. ¿Qué tiempos, ¿no? Sí, sí, maravilloso. Qué bien se informaba. A mí, la cantidad de veces que han podido decir español en apenas 50 segundos, me ha gustado todo eso. El uranio español extraído de minas españolas, que ya hemos comentado que el uranio español poquito. ¿Cómo empezó todo el tema de las nucleares en España? Pues bueno, es un poco la historia, en realidad es un poco la historia de la economía española de aquella época, ¿no? Efectivamente, en los años... A principios de los años 50, alguien le explica a Franco que en España hay uranio, supongo que tuvieron que explicar también lo que era el uranio. Y entonces, en aquella época, era la época un poco de átomos para la paz, ¿no? Y estaban hablando de... hay que pensar que en los años 50 había una verdadera euforia con el tema de la energía nuclear, se pensaba que todo se iba a hacer con energía nuclear y que iba a ser la leche y tal. Entonces aquí en España empezaron, crearon el CIEMAT, bueno, lo que luego sería el CIEMAT, entonces se llamaba la Junta de Energía Nuclear, un poco con la idea de primero evaluar qué reservas de uranio había en España y cuánto costaba, o sea, así que qué valor comercial podían tener, ¿no? Luego, después de eso, empieza un poco la apertura de España al exterior, ¿no? Al final de la autarquía, empieza un poco la colaboración con Estados Unidos. Entonces, un poco, aquí en España no hubo un plan Marshall como tal, pero una cosa que sí hacía Estados Unidos con sus aliados de aquella época era proporcionarles energía nuclear. O sea, digamos que Estados Unidos nos dio en los años 50 el know-how y un poco los planos y el personal cualificado para formar una primera generación de ingenieros nucleares en España, que fueron los que pusieron en movimiento esta forma de generación. Y entonces, a lo largo de la década de los 60, pues efectivamente se empiezan a construir las primeras plantas nucleares en España. Primero esta que habéis puesto aquí, luego Garoña, Vandellós. Todas las centrales nucleares estas han sido propiedades de las grandes eléctricas del país, pero evidentemente pues tuvieron una implicación bastante fuerte del Estado, claro. Pasa un poco pues como lo que pasó con la gran hidroeléctrica que se construyó en tiempos de Franco, ¿no? Los famosos embalses que hacía el caudillo. Pues esto también pues fueron inversiones muy fuertes que se hicieron en aquella época y que pues hoy están en manos de empresas privadas. Entonces, bueno, volviendo a lo de la nuclear, pues efectivamente en los años 70 se terminan de construir las centrales nucleares que tenemos hoy en día. Luego volveremos sobre esto si queréis, pero más o menos el final de la década de los 70, principio de la década de los 80, marca a nivel mundial el declinar de la instalación de las centrales nucleares. ¿Vale? O sea, el pico se alcanza por esa época. De hecho, la gente suele pensar que el declive nuclear procede del desastre de Chernóbil, pero en realidad la energía nuclear empezó a cuestionarse antes. Ya, por ejemplo, en los años 70 hubo un incidente bastante grave en Estados Unidos, que fue el de Three Mile Island. Y bueno, ya la gente se empezó a dar cuenta de que la energía nuclear no era lo que parecía en los años 50. Entonces, en bastantes países europeos, pues por esta época se empieza a hablar ya de moratorias, y en concreto después de la llegada del PSOE al poder, pues se instaura una moratoria en España, que se aprobó en 1984. Sí, recordamos también, bueno, por poner el dato, decías las instalaciones de las centrales nucleares en España, la más reciente en funcionamiento fue Vandellós 2, en el 88, año de entrada de conexión a la red eléctrica. Y luego vino, muy bien como comentabas, el tema de la moratoria nuclear y el rescate encubierto a las eléctricas que se introdujo con él. La paralización de las centrales se produce en 1991 y se paralizan Lemón y Valdecamayeros, una ampliación que iban a hacer en Trillo y otras dos que se llaman Regodola y Sayago 1. Bueno, los motivos de la moratoria, pues evidentemente son muy complicados. En España más, además, porque aparte de la presión general que había contra la energía nuclear en toda Europa, pues en España luego además tenemos, por ejemplo, los problemas que hubo en Lemóniz con el tema de ETA. O sea, en concreto en el País Vasco una resistencia especialmente fuerte a la energía nuclear. Entonces, bueno, el tema es que se habló en aquella época de que las eléctricas, bueno, pues iban a perder dinero porque se les había dado un permiso para instalar centrales nucleares, luego lo empezaron a instalar. Después, finalmente, se le retiró ese permiso. Y entonces estimó que había que pagarles una indemnización de 729.000 millones de pesetas de la época, que es lo que forma el pago este de la moratoria nuclear. Entonces, para compensarlas, en el 97 se aprobó una disposición. Lo que hacía era que las grandes compañías eléctricas podían cobrar un porcentaje, o sea, añadir un porcentaje a la factura eléctrica de todo el mundo, y con eso se les iría pagando pues esta cantidad de dinero que se había estimado que era lo que iban a perder. Entonces, ¿es lo que iba a perder o es lo que iba a dejar de ganar? Porque en tema de indemnizaciones, bueno, no, esto en teoría esto era sí, bueno, o sea, era la pérdida que iban a tener sobre la inversión que habían hecho, ¿no? Sí, porque claro, ¿qué pasa en una central nuclear? La mayor parte de los gastos que supone son gastos de amortización de la inversión inicial. Es decir, una central nuclear hay que poner mucho dinero al principio y luego la operación es bastante barata, porque bueno, el uranio, a pesar de todas estas complicaciones de las que hemos estado hablando antes, realmente se utiliza poco material de uranio, por ejemplo, en comparación con el que se utiliza con la cantidad de carbono y petróleo que hay que utilizar en una central térmica. Entonces, la operación de una central nuclear es barata. Lo que es muy caro es la construcción. Entonces, bueno, pues esta gente sí había dicho que habían gastado mucho dinero en empezar a poner en marcha las centrales nucleares y que luego, pues como no les iban a dejar utilizarlas, pues lo iban a perder. Una duda que me entra con esto, perdona que te corte. De las centrales nucleares que hay en España, ¿cuántas son de iniciativa privada? ¿Cuántas salen por iniciativa del Estado? Porque yo tenía entendido que todo empezaba por parte del Estado y luego se lo fueron quedando. ¿Cuántas las empezaron a hacer ellos? No sabría responderte con certeza esto. O sea, yo creo que desde el principio debieron ser, no estoy seguro, pero creo que desde el principio debieron ser de empresas privadas. Lo que pasa es que estoy bastante seguro de que debieron tener cierto grado de subvención y de apoyo público. Bueno, empresas privadas son empresas como Endesa, que era pública. Claro, efectivamente. O sea, empresas que además luego se privatizan. Claro, pero quiero decir, salieron adelante con empresas como tal, no Ministerio de Fomento, sino una empresa, como puede ser Endesa, pero una empresa que al fin y al cabo era propiedad del Estado. Sí. O sea, la inversión inicial, creo que lo que pregunta mi compañero es, al final la inversión inicial de las que están en funcionamiento, ¿quién la hizo? ¿La hizo el Estado a través de sus empresas o lo hicieron ya entes controlados de manera privada? Al menos parcialmente, es que ya te digo, no estoy completamente seguro de esto. Al menos parcialmente lo hicieron empresas privadas, al menos parcialmente. Pero luego, por otra parte, efectivamente, pues está el tema este de que se había privatizado, por ejemplo, Endesa, y Endesa también participó inicialmente. O sea, había otra buena parte del capital, al menos, que era público, ciertamente. Entonces, dime. No, continúa, sí, continúa. Ah, es que había un momento de corte y nos hemos quedado ahí mirándonos todos. Vale. ¿Dónde estaba? Se aprobó esta forma de, digamos, de compensar a estas eléctricas, y entonces eso es una cosa que, bueno, pues ahora estamos pagando. El coste es aproximadamente el 3% de la componente regulada, ¿sabes? Viene a ser como entre el 1 y el 2% de lo que pagamos en la factura de la luz. Pues es un dinero que va a esta compensación. El tema es que luego, se supone que íbamos a estar 25 años pagando a partir de 1995. En realidad, luego, como la luz fue, o sea, la demanda creció y además se estaba pagando más de lo que se debía, pues luego se ha cambiado esto. Entonces el porcentaje pagado a la factura eléctrica se ha cambiado para que no lo paguemos antes de tiempo, digamos. Entonces hemos pasado de pagar el 1,72 a pagar el 0,33. Todo esto entiendo que viene conducido por la estructura del mercado, ¿qué hay detrás de esto? Lo que es la factura de la luz, de cómo, qué es cada cosa que estamos pagando, por qué, hasta qué punto, también es un poco el tema de las nucleares, hasta qué punto estamos pagando el mantenimiento de la central nuclear, la amortización de la moratoria, como nos has contado. Bueno, luego lo que pasa es que además hay una serie de... Es decir, aparte del dinero público que hubiera directamente implicado en la construcción de las centrales, luego hay una serie de pagos que son un poco así fantasmas, que no se suelen contar nunca en los informes y que están ahí, que son muy importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta 2005, ¿quién se encargaba de los residuos radiactivos? Las centrales nucleares podían ser privadas, pero una vez que habían sacado los residuos radiactivos, claro, estos son unos residuos muy peligrosos, entonces el Estado no puede simplemente desentenderse de ellos. Entonces, Enresa, que era la empresa que se encargaba de la gestión de los residuos nucleares, era pública. Entonces, a las centrales nucleares no les costaba dinero el postprocesamiento de los residuos radiactivos. Eso cambió en 2005 y ahora con el tema de la liberalización, pero fijaos que la liberalización fue en el 96 y hasta el 2005 hemos estado pagando todos el coste de la gestión de los residuos nucleares, ¿no? Y estás diciendo, ahora hay empresas privadas que se dedican a gestionar los residuos radiactivos. No, la empresa sigue siendo Enresa, lo que pasa es que ahora la factura sí se le da a las empresas privadas que tienen los reactores nucleares. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más? Luego, hombre, hay otra cosa fundamental, que es el tema de los seguros. Es decir, cuando uno tiene una instalación industrial que es peligrosa, pues la ley le obliga a tener un seguro que garantice que va a poder responder de su responsabilidad civil en caso de un accidente, ¿no? Pues es un poco como cuando tú tienes un coche, pues tienes que tener un seguro que garantice que si atropellas a alguien, luego le vayas a poder pagar su indemnización. Pues esto, cuando tienes una central de lo que sea, una fábrica muy grande, una instalación industrial peligrosa, es lo mismo. ¿Qué pasa? Que el problema es que ¿cuánto costaría asegurar una central nuclear? Teniendo en cuenta lo que puede costar, el dinero que cuesta las indemnizaciones que tienes que pagar una vez que hay un accidente, pues que no se puede asegurar. Los costes de esa póliza serían verdaderamente astronómicos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las centrales nucleares no están aseguradas. El seguro que hay es el Estado que responde por ellas. Es decir, en caso de que haya un accidente, es el Estado el que va a pagar todas las indemnizaciones que haya que pagar. Vamos, las empresas tienen una responsabilidad limitada, creo que algo menos de 1.000 millones de euros. Luego no sé si leí una vez que había una especie como de fondo común que habían hecho varias empresas nucleares del mundo, pero vamos, es decir, al final la inmensa mayoría del dinero que se tiene que pagar tiene que llevar a cabo el Estado. Entonces esto, por ejemplo, es una subvención cubierta muy fuerte a la energía nuclear. Sí, porque realmente el truco de la rentabilidad de esto está en eso, los riesgos los acaba asumiendo entre todos, pero los beneficios se los acaba llevando una empresa privada. Naturalmente, eso es. Eso es. Es decir, realmente los dos problemas graves que tienen los residuos, o sea, dos de los problemas graves que tiene la energía nuclear, que son el riesgo muy grave que tiene su operación, porque digamos, existe la potencialidad de que hayan accidentes verdaderamente graves, como los que hemos visto en Chernóbil o Fukushima, bueno, otros no tan graves, pero que también pues Pero bueno, en todo caso, hay la posibilidad de que haya accidentes en los que, digamos, los daños materiales que se causan son prácticamente incalculables y con eso tiene que correr el Estado. Y por otra parte, la utilización de los residuos, o sea, el procesamiento de los residuos radiactivos al final tampoco se hacen cargo a las empresas. De hecho, ahora mismo están pagando, pero lo que están pagando es el almacenamiento radiactivos. El asunto es que hoy en día no se sabe qué hacer con esos residuos radiactivos. No hay una solución a largo plazo. En esa línea hay dos planteamientos, que es el almacenamiento a largo plazo o, bueno, hay una serie de tecnologías que hoy son prácticamente ciencia ficción, son muy experimentales, que implicarían la utilización de transmutación para intentar desactivar esos materiales. Pero eso último que he dicho es bastante experimental. Además, tiene el agravante de que, al menos con la tecnología que tenemos hoy en día, necesitaríamos una central nuclear para poder desactivar los residuos que produce una central nuclear, con lo cual pues estamos un poco en la situación de antes, ¿no? Que sí, para deshacerte tu ceniza tienes que hacer más ceniza. Y el tema del almacenamiento definitivo pues es una cosa muy complicada, porque a día de hoy, con la tecnología que disponemos, no es posible garantizar que si yo hago un agujero en el suelo y lo blindo y meto allí algo, no puedo garantizar que eso va a estar allí durante 50.000 años. Sencillamente, pues eso, el hormigonero se acaban corrompiendo, puede haber un terremoto, el agua puede acabar entrando y eso que has metido ahí puede acabar volviendo al acuífero, puede acabar volviendo a salir al exterior. Y con la tecnología disponible hoy en día, es decir, hay líneas de investigación en todo esto, pero con la tecnología que hay hoy en día no hay, es que, o sea, es decir, no hay ni siquiera un camino que se vea claro que se pueda hacer con esto. Y por supuesto, toda esa investigación la están llevando a cabo los estados. Tampoco las empresas nucleares se están preocupando de intentar investigar qué se puede hacer con esos residuos. Ellos, como mucho, se limitan a pagar, pues, durante 40 años el almacenamiento temporal de estos residuos. Y además, quiero decir, el problema de los residuos radiactivos es que los residuos los tenemos y hay que hacer con ellos. Incluso aunque paráramos mañana todas las centrales nucleares del mundo, pues tenemos ya una cantidad muy considerable de residuos radiactivos y con esos residuos algo va a haber que hacer. Y es casi el gran problema sin resolver de todo esto. Si te parece, vamos a hacer otra pequeña pausa y seguimos ahora debatiendo. Pues continuamos aquí en Radio Ela, un poquito de Reggae Against the Machine. Saltado las alarmas, a las calles se avecinan familias frustradas y en la Casa Blanca de esto solo se oyen carcajadas. Está claro, la guerra ha dado paso a las armas. Te preguntas ahora qué es lo que hay que hacer y está claro, se avecina, hay una catástrofe y es su forma de decir que ellos tienen el poder, pero a la gente de a pie no llegan a convencer, porque queremos un mundo sin explosivos donde las guerras no aparezcan sin motivos, evitando conflictos, peleas absurdas, pero a nuestros dirigentes y eso se la suda. Y a mí me gustaría que por un momento nuestros gobernantes se pusieran en el pellejo de esas familias que viven sin alimentos, gentes que viven sin tener un techo, ¿no? Calles pintadas, soldados arrasan como una manada, cartuchos llenos, metralletas empuñadas y el mundo se convertirá en una puta explanada. Muchos países reclaman libertad mientras otros tantos se empeñan en matar. Rincones de este mundo piden piedad y ellos obligan a sus gentes a luchar. Mal gasto de dinero en armamento nuclear para luego en un ensayo pum y hacerlo reventar. El mundo sometido a una crisis mundial y los medios se encargan de ocultarnos la verdad. Lugares donde los mantienen presos, familias que son maltratadas en los guetos, realizando para ellos trabajos forzosos para luego hechos cenizas acabar en un pozo, ¿no? Por el crudo, guerras, o Continuamos en Radioela, continuamos en Latido de Libertad, hablando de energía nuclear. No nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. Bueno, pues eso, estamos hablando de energía nucelar, como nos corrige bien Homer, la palabra es nucelar, y para eso seguimos teniendo al otro lado de la línea por internet a Daniel, del Observatorio Crítico de la Energía. Hemos estado hablando de momento de la energía nuclear así en general, hemos hablado de cómo está el caso en España, el caso del Estado español concretamente. Vamos ahora a tratar un poco de cómo está en el resto del mundo, ¿no? Bien. Pues, bueno, en realidad, como os adelantaba un poco antes, bueno, he estado, voy a comentar algunas cifras, por ejemplo, que dan un informe que es el estado, vamos, hecho por una consultora independiente en 2012 sobre el estado general de la energía nuclear en el mundo, y resulta bastante llamativo comprobar que, en contra de un poco de lo que se piensa a veces, la energía nuclear lleva ya una larga temporada de decadencia a nivel mundial. Es decir, la energía nuclear empezó con mucha fuerza en los años 50, durante toda la década de los 60 y los 70 fue creciendo, pero ya a principios de los 80 empezó a mostrar signos de estancamiento, ¿vale? Porque, bueno, hay una serie de motivos para esto. Principalmente el problema fue, por supuesto, que se fueron conociendo los efectos adversos de la energía nuclear. La sociedad fue siendo testigo y fue sabiendo los problemas que traían estos reactores, también los problemas asociados a los residuos que salían luego de ellos, ¿no? Entonces, se fue formando una oposición ciudadana bastante fuerte, que hacía a su vez que fuera cada vez más complicado construir reactores nucleares. Una característica interesante de la energía nuclear es que, a diferencia de casi cualquier otra tecnología que uno pueda pensar, el tiempo que cuesta construir un reactor nuclear a lo largo de los años ha crecido en lugar de decrecer, ¿vale? A la década de los 60, por ejemplo, pues el tiempo medio que tardaba en construirse un reactor nuclear eran 5 años, y hoy me parece que estamos ya en torno a 12, ¿vale? De promedio. ¿Esto es por cuestiones de seguridad adicional o...? Bueno, tiene que ver principalmente con que el diseño se ha tenido que hacer cada vez más complejo porque, claro, al final es una cosa tan peligrosa que todos los sistemas, o sea, los reactores son, en principio, son máquinas muy seguras porque todos los sistemas de seguridad están súper replicados, es todo muy redundante, o sea, digamos que se pone muchísimo esfuerzo en intentar hacer todo muy seguro. Al final esto es, bueno, pues al final, bueno, siempre puede haber errores humanos o siempre puede haber, es decir, no, uno nunca puede conseguir la seguridad total, pero se intenta conseguir una seguridad muy alta en los reactores nucleares, y eso lo que hace es aumentar el precio y aumentar el tiempo que se tardan en construir. Pero además también, como decía antes, porque un factor que indudablemente tiene que ver con el problema este de la nuclear es que la gente no quiere que le pongas un reactor al lado de su casa. Y entonces, cuando vas a... O sea, uno de los problemas graves para instalar un reactor nuclear es encontrar un sitio y enfrentarte, digamos, a la respuesta ciudadana que sueles encontrar en él, ¿no? Un poco la filosofía, bueno, esta de not in my backyard, ¿no? No en mi patio de atrás. Sí. O incluso la canción con la que abríamos, la de Nuclear Igby, de si me vas a hacer pedalear, entonces sí que quiero la nuclear, pero si no... Pero en Garoña. Que esté lejos, sí. En Euskadi no queremos nucleares, pero la de Garoña ahí la tenemos. Pues es un poco esa mentalidad, hombre, no nuclear, lejos. Yo creo que ahí, o sea, lo del not in my backyard, yo creo que es un poco una denuncia de la actitud hipócrita que tiene alguna gente de yo sí quiero energía nuclear, pero no la quiero delante de mi casa, ¿no? Y a mí, bueno, eso me parece un poco hipócrita, pero también hay gente que no quiere energía nuclear, y punto, ni la quiere detrás de su casa, ni la quiere en ningún sitio. Entonces, bueno, pues yo creo que cada vez hay más de la segunda, además. Yo no creo que haya tanta gente, por ejemplo, en nuestro país que le parezca en principio bien la energía nuclear, pero no la quiera... Bueno, nadie la quiere en el patio trasero de su casa, pero es que tampoco hay mucha gente que quiera ya energía nuclear. Entonces, bueno, pues cuando vas a poner un reactor nuclear en un sitio, pues te encuentras gente de los dos tipos. Y el hecho cierto es que cada vez es más difícil encontrar sitio para poner energía nuclear. Entonces, a resultas de esto, pues como se empezaron a detener las construcciones de los reactores nucleares, es decir, más o menos la instalación de reactores alcanzó una especie de meseta, dejó de crecer y alcanzó una especie de meseta en torno a finales de los 80, y la producción eléctrica a nivel mundial pues alcanzó un pico en... O sea, me parece que el año en el que más participación en la energía nuclear hubo en el mundo fue en el 94, en el 93, que fue un 17%, y desde entonces ha estado disminuyendo hasta el 2011, que era ya solamente el 11%, y la producción bruta en términos absolutos alcanzó un pico en 2006. ¿Vale? Uh-huh. Es decir, el número de reactores nucleares listados como en construcción alcanzó un máximo en el año 79, y desde entonces ha estado decayendo. Sí que se estaba viendo un cierto repunte, estaban empezando a aparecer algunos un cierto repunte a partir del 2005, principalmente porque India y China han empezado a construir reactores nucleares. Y a vender su tecnología. Justo cuando estaban ahí ya empezando a frotarse las manos porque parecía que la cosa se lanzaba otra vez, sucedió el accidente de Fukushima. Y realmente se puede decir que esto puede haber sido el último clavo en el ataúd de la nuclear. Una de las cosas más interesantes y más llamativas de este reporte del que os hablaba antes es que, aparte de hablar un poco de estas cifras, hablan de cuál es el análisis que hace el mundo financiero del tema de la energía nuclear, ¿no? Nosotros, una cosa que uno escucha mucho, ¿no?, es un poco así como que parece que a los grandes capitalistas les gusta mucho la energía nuclear siempre, ¿no?, porque, bueno, son parte del sistema y todo eso, pero es que resulta que a los grandes capitalistas ya tampoco les gusta la energía nuclear. Bastante sorprendente. Resulta que, por ejemplo, nuestras queridas agencias estas de rating, ¿no?, Moody's y Standard & Poor's y tal, pues han dedicado a bajar bastante el crédito financiero a varias empresas grandes eléctricas por meterse en energía nuclear. Por ejemplo, bueno, ahora mismo creo que el único proyecto en marcha en Europa de construcción de centrales nucleares es la planta esta de Olkiluoto 3 que hay en Finlandia. Entonces la empresa que está construyendo este reactor, que tiene un nombre impronunciable, las siglas son TVO, pues esta empresa, Fitch, le redujo el rating en 2011 por los retrasos que estaban sufriendo, y básicamente porque, bueno, han dicho abiertamente analistas de Fitch y de Standard & Poor's y también del grupo Citibank y otros estudios de grupos de estudio de inversión, que es que realmente los proyectos de energía nuclear no resultan atractivos a la inversión, porque, bueno, porque el riesgo es muy alto y además porque el tiempo de retorno de la inversión es muy alto, y están rebajando la nota de las empresas que llegan a esto. Por otra parte, el efecto post-Fukushima en las empresas eléctricas fue catastrófico. Por ejemplo, TEPCO, que es el grupo eléctrico japonés, que era propietario de estas centrales, perdió el 96% de su valor en bolsa desde 2007. El operador nuclear más grande del mundo, que es Electricidad de Francia, perdió el 82% de su valor en bolsa en el mismo tiempo. Areva perdió el 88%, por ejemplo, también, ¿no? O sea, realmente, y al contrario, por ejemplo, cuando E.ON anunció que iban a abandonar la generación la producción de reactores nucleares, o cuando Siemens anunció lo mismo, subieron en bolsa. O sea, realmente cada vez queda menos gente interesada en que esto siga adelante. ¿Y hasta qué punto sí podría ser una alternativa para los países en vías de desarrollo? Yo creo que hasta muy poco. Precisamente para los países en vías de desarrollo la energía nuclear no es una tecnología interesante. Si pudiera serlo para alguien, sería más bien para los países desarrollados. En el sentido de que para construir reactores nucleares uno necesita, primero, un grupo de gente muy formada. Es decir, necesitas una infraestructura industrial, científica y educativa ya bastante bien montada, ¿vale? Porque necesitas, bueno, pues ingenieros, que son cosas que no siempre tienen los países en desarrollo. Bueno, no estoy hablando de los países BRIC, sino estoy hablando de los países que realmente tienen problemas. Y por otra parte, y quizás ya lo más importante, lo que necesitas sobre todo es una concentración de capital brutal. Es decir, necesitas unas inversiones de dinero muy, muy fuertes. Y los países en vías de desarrollo normalmente no tienen la capacidad financiera de reunir estas inversiones de manera pública, a no ser que sean endeudándose. Y los países en vías de desarrollo lo que no necesitan es más deuda. Por otra parte, luego, además, es que todo esto ya en sí mismo es bastante significativo, ¿no? Todo esto que estoy contando sobre la energía nuclear, pero se vuelve mucho más significativo todavía cuando comparas lo que pasa, por ejemplo, con las renovables. Es decir, mientras estamos hablando de que la energía nuclear está estancada, que ya no se construye más, desde el año 2000 creo que solamente se han añadido 6 gigavatios eléctricos de potencia en total en el mundo. Cuando uno hace el balance entre los reactores que se han desactivado y los reactores que se han abierto nuevos, pues es que prácticamente no se ha añadido nada. Pero contrasta muy, muy fuertemente con la cantidad de energía renovable que se ha instalado. O sea, por ejemplo, lo que os decía, desde el año 2000 se han instalado en total 6 gigavatios de energía nuclear. En el mismo tiempo se han instalado 220 gigavatios eléctricos de eólica. Solo de eólica. Sí, y 66 de solar. Vale. Entonces, las curvas de crecimiento de la eólica y de la solar están creciendo exponencialmente. mientras que la nuclear está realmente parada. Entonces, por ejemplo, cuando me preguntas por los países en vías de desarrollo, yo creo que está clarísimo que los países en vías de desarrollo necesitan energías renovables. Son energías que tienen una tecnología más sencilla, más accesible, que son mucho más mantenibles, no requieren esa infraestructura industrial y financiera y no requieren esas inversiones brutales, son mucho más modulares y uno puede invertir en la medida en que puede invertir y puede ir avanzando mucho más rápido. Y sobre todo es que además, a día de hoy, ya son más baratas que la energía nuclear. ¿Vale? Por ejemplo, esto salió la semana pasada, pero no sé si habéis leído, en El País hicieron un artículo bastante triunfalista en el que decían algo así como que la energía nuclear volvía a resurgir por fin después de Fukushima, porque por primera vez desde el accidente se ha anunciado la construcción de una nueva central, que ha sido en Inglaterra, han anunciado la construcción de dos reactores en Hinkley Point C. Entonces están hablando de que van a instalar 3,2 gigavatios y han hablado de que va a costar 19.000 millones de euros, ¿vale? 19.000 millones de euros es una salvajada. O sea, es pues el 60% de lo que se invierte en toda la Unión Europea en energías renovables, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Es una locura. Por otra parte, para que esto sea rentable, estaban hablando de que iban a dar... esa inversión va a ser puramente privada, la van a pagar pues unas empresas privadas. Pero para que luego eso sea rentable, para que puedan recuperar esa inversión, se les va a garantizar se les va a garantizar un precio de mercado de 109 céntimos por kilovatio hora durante un montón de años de operación. Esto es exactamente el mismo esquema que tiene la feed-in tarif que se utiliza con las energías renovables. ¿Vale? O sea, las energías renovables, esto de las primas que tanto se ha criticado, básicamente ha consistido en que se ofertaba una tarifa constante para que la empresa que instalaba el aerogenerador o el panel solar pudiera recuperar su inversión. Bueno, pues a día de hoy se están ofreciendo para la eólica unos pagos de 80 o 90 céntimos por kilovatio hora, mientras que para la energía nuclear ya se ofrece 109. Es decir, ya a día de hoy la eólica resulta más barata que esa central nuclear, que es la de última generación que se está construyendo en Inglaterra. Entonces, yo creo que... Comparativamente, desde el punto de vista puro y duro de hacer dinero, también está perdiendo esta batalla, ¿no? Es lo que no quieres decir. Claro, eso es. A ver, entiéndeme, con las reglas del juego iguales para todos. Luego ya cuando entramos aquí con los favoritismos de a quién le compra qué precio, pues ya obviamente el neoliberalismo luego falla por ahí. Que no me malinterpretes, porque, lo que quiero decir con esto es que incluso con sus reglas ya la energía nuclear está dejando de ser atractiva. A pesar de esto, yo creo que con los motivos que venimos discutiendo toda la tarde, hay motivos más que suficientes para que no se utilice la energía nuclear. Es decir, una de las cosas importantes que hay que decir aquí es que, en mi opinión y en la opinión de nuestro grupo, la política energética no debería haber abandonado nunca las manos públicas. Es decir, es la gente la que tiene que decidir cuál es la política energética que quiere. Y eso, por ejemplo, en España, a través de la privatización, se ha perdido. Es decir, ahora mismo el Estado ya no tiene casi margen de maniobra para decir qué tipo de políticas energéticas quiere. Por ejemplo, cuando lo ha hecho mediante las primas para defender las renovables, pues está recibiendo muchas presiones para dejar de hacerlo. Pero al final el tema de la energía, aparte de si es rentable o no es rentable, y aparte de que lo que es rentable o no es rentable, bueno, habría mucho que decir, si queréis ahora podemos hablar un poco del déficit de tarifa, pero vamos, sobre todo es que luego tiene una serie de externalidades que son muy importantes y que pueden ser como mínimo tan importantes como esa supuesta rentabilidad, ¿no? Y es que, pues eso, pues la independencia energética, el problema de los residuos radiactivos, el problema de las emisiones de CO2, entonces, no querría que sonara a que, bueno, es que como no es rentable económicamente, entonces está mal. No, sí, es que además no es rentable económicamente. Pero el argumento central tampoco puede ser eso, porque eso es aceptar la monetarización de temas que no deberían ser nunca monetarizados, ¿no? Sobre el tema de la monetarización, estamos tuiteando un poco algunos de los titulares que vamos dejando y nos están llegando algunas interacciones, cosa que es hasta noticia aquí en Latido Libertad. Por ejemplo, a lo que hablábamos del tema de que es muy complicado la de asegurar las centrales nucleares, que no quieren asegurarlas y que acaba pagando papa Estado, nos comentan que, cuidado, en España existe el denominado pool de riesgos nucleares dirigido por la DGSFP, y dice que eso, que si hubiera un riesgo nuclear en España, que estaría asumido por un grupo de más de 100 aseguradoras obligadas por esta DGS. ¿Un poco nos puede comentar de este tema? Sí, creo que eso es lo que os decía antes. O sea, la operadora nuclear tiene una cantidad de dinero que está obligada a pagar, que creo que son unos 700 millones de euros. Y luego, efectivamente, es que no me acuerdo exactamente de cómo era. Seguramente es esto que os mencionaba en el tuit. Hay una especie de pool que se ha hecho entre aseguradoras y empresas nucleares que también cubren otra cantidad. Pero esa cantidad que cubren, yo creo que está también en el rango de los 1.000 o 2.000 millones de euros. En total, hay una primera parte del desastre que sí que lo pagarían las empresas eléctricas y tal. Pero al final, quiero decir, comparad esta cantidad de dinero de, pues digamos, 2, 3, 5 mil millones de euros, comparadlo con lo que puede costar pues eso, un accidente como el de Chernóbil, que es prácticamente incalculable. Y todos los costes que pasen a partir de esa cuota a la que se comprometen, por supuesto que lo va a pagar el Estado. Quiero decir, si es que fijaos, por ejemplo, lo que ha pasado en Fukushima, KEPCO no tiene dinero para pagar. En un momento dado estuvieron hablando, por ejemplo, de que podía haber sido necesario evacuar Tokio. Si hubiera habido que evacuar Tokio, ¿cómo va a pagar eso TEPCO? Y a día de hoy, fijaos que ni siquiera se ha nacionalizado TEPCO. Porque, bueno, si no tiene dinero, como mínimo, a lo mejor el Estado, pues por lo menos podría haberse quedado con las centrales y haber seguido ganando el dinero que producen. Pero es que ni siquiera ha pasado eso. O sea, no, digamos que las responsabilidades que tienen las operadoras nucleares sobre los resultados de un desastre está limitada, está bastante limitada. Uh-huh. Una fracción casi insignificante. Bueno, que tienen que poner dinero, pero que si hubiera un problema real, el dinero acabaremos poniéndolo los de siempre, ¿no? Claro, claro. Pero además es que realmente no puede ser de otra forma. Es que como una empresa, o sea, la capacidad destructiva potencial que tiene un reactor nuclear es tan grande, ¿cómo va una empresa a pagar algo como Chernóbil o como Fukushima? No tiene sentido. Sí, que lo estamos viendo muy claro en el caso de Fukushima, ¿no? Que TEPCO no pueden... Mira que han tardado en reaccionar, además. Además... También te has centrado mucho cuando hemos estado hablando y siempre que lo has mencionado claramente energía nuclear de fisión. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de la otra cara de la moneda, la que nos da un poquito de esperanza en el futuro nuclear, la alternativa por la que, bueno, tú personalmente estás trabajando y mucha más gente en todo el mundo. Ponemos un temita y volvemos con el debate. Pues ponemos un tema de esa época en la que la gente empezó a plantearse lo de las nucleares en los años 80. O Bush hacían este tema que se llama Pesadilla Nuclear. No lo vamos a poner entero porque es algo largo, pero sí que enlaza muy bien con lo que estamos hablando, este tema de Obús. Este era el miedo que había en los años 80 a todo el tema de la energía nuclear. Lo hemos estado explicando aquí en Radio ELA cómo desde los 80 ha ido decayendo. Y ahora continuamos hablando en este tema espinoso, siempre interesante, de la energía nuclear. Vamos a hablar un poco de alternativas. Concretamente quería que nos contases pues la alternativa dentro de lo que es, se puede definir como energía nuclear. La energía nuclear que hoy en día es explotable, tanto económicamente para uso civil como para uso militar, es la energía nuclear de fisión, que también nos has contado al principio del programa un poco en qué consiste. Y tenemos la alternativa de la energía nuclear de fusión, que está a día de hoy todavía en los laboratorios, digamos. Y sí. Bueno, haznos una pequeña introducción, si puedes, a todo este mundillo. Bueno, pues como os decía al principio, la energía de fisión consiste, como su nombre indica, en fisionar, es decir, en romper átomos de uranio o de plutonio en el caso de las armas, para liberar energía. Otro proceso que se puede llevar a cabo es el de fusión, que consiste en unir átomos de hidrógeno normalmente, que es, por ejemplo, la reacción que tiene lugar en las estrellas, ¿no? O sea, el calor del Sol, la energía del Sol procede de reacciones de fusión. Entonces, efectivamente, también desde los años 50 se está investigando la posibilidad de utilizar reacciones controladas de fusión para generar energía. ¿Por qué se lleva 60 años intentando hacer esto? Bueno, pues realmente la respuesta es porque es muy difícil. O sea, lo que uno tiene que hacer es poco más o menos reproducir las condiciones que se dan en el Sol, y tiene que hacerlo de manera controlada, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer, en definitiva, es para que los átomos empiecen a fusionarse, necesitas que el hidrógeno esté muy caliente muy caliente quiere decir que tiene que estar a 200 millones de grados. Entonces, claro, pues a esa temperatura tienes que mantenerlo aislado, porque en el momento en que, si lo tuvieras en algún tipo de recipiente, inmediatamente tocaría la pared y se enfriaría. Entonces, además, cuando el gas se calienta tanto, pues se convierte en plasma, es decir, los átomos se separan, los núcleos de los electrones, y por lo tanto se forman campos eléctricos dentro del gas, ¿no? Entonces, lo que se hace es aprovechar esta característica que tiene el gas para utilizar campos magnéticos y confinarlo, es decir, mantenerlo atrapado dentro de un campo magnético, en un recipiente que está vacío. O sea, se crea vacío y se mantiene ahí atrapado. El problema es que, bueno, pues esto tiene una complicación tecnológica bastante grande, básicamente porque luego, una vez que tienes el gas allí metido y lo empiezas a calentar, pues aparecen inestabilidades, turbulencia, el gas se va escapando. Y bueno, pues se llevan 60 años, los cuales se ha avanzado mucho, es decir, desde los reactores que había en los años 50, que eran prácticamente experimentos de sobremesa hechos con madera, al ITER que se está construyendo hoy en día, pues la evolución ha sido espectacular, ¿no? O sea, lo que se llama el producto triple, que es el calor por la temperatura del plasma multiplicada por el tiempo que eres capaz de confinarlo, que es un poco lo que te indica lo bien que funciona el reactor de fusión, esto ha crecido, no sé, creo que 6 órdenes de magnitud desde los... De hecho, a la gente en fusión le gusta compararlo con la curva de crecimiento de la capacidad de computación de los ordenadores. El triple producto de fusión ha crecido más rápido que la capacidad de computación de los ordenadores, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es la ventaja de la fusión frente a la fisión? Pues la ventaja tiene varias ventajas. La primera ventaja es que no tienes que utilizar uranio, puedes utilizar solamente hidrógeno. Hidrógeno, pues, es uno de los materiales más disponibles. Tienes que utilizar la primera fusión que se alcanzará será la de deuterio-tritio, que son dos isótopos del hidrógeno. El deuterio es aproximadamente el 2% del hidrógeno que hay en la naturaleza, con lo cual pues tenemos todo el que necesitemos. Y el tritio no existe en la naturaleza, pero se puede generar a partir del litio, que es un metal relativamente abundante y, desde luego, suficientemente abundante en las pequeñas cantidades que sean necesarias. La ventaja de la fusión es que realmente con unos pocos gramos de hidrógeno produces una cantidad sencillamente inmensa de energía. La ventaja que tiene esto es que no se generan residuos radiactivos, en el sentido de que cuando tú unes dos átomos de hidrógeno, pues sale un átomo de helio. No tienes plutonio, ni te sale uranio, ni tienes este tipo de problemas, ¿no? Por lo cual, uno de los grandes problemas de la energía nuclear de fisión, que es el tema de los residuos, pues te lo resuelves. La otra gran ventaja de la energía de fusión es que una central de fusión no es peligrosa. Porque, como os decía al principio del programa, tú en una central de fisión lo que tienes es tu combustible de 2 años allí metido, y lo que tienes que estar es todo el rato frenando la reacción para que no se embale y no suceda toda de golpe, ¿no? En una central de fusión no es así. Tú estás metiendo todo el rato un poco pues la cantidad de hidrógeno que necesitas justo en ese momento. Es un poco pues como en un motor de un coche, ¿no? Que tú vas echando justo la gasolina que necesitas en ese momento. Entonces eso no puede explotar. Porque si hay algún problema del tipo que sea, simplemente lo que sucede es que el plasma se enfría y la reacción se detiene. O sea, no tienes ninguna posibilidad de que haya un desastre como estos que sí puede haber en las centrales de fisión. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso. Las ventajas son que uno no depende de combustible, no depende de algo como el uranio. Es decir, las reservas son muchísimo más abundantes. No genera residuos radiactivos y no es peligroso. Ahora mismo la situación de la fusión es que, en el año 96, un reactor que está todavía en funcionamiento en Inglaterra, que se llama el JET, Joint European Torus, es un proyecto europeo, produjo ya el 60% de la energía que había costado iniciar la reacción. Es decir, tú primero tienes que invertir una energía en fusión, tienes que primero calentar el gas con una serie de medios, utilizan aceleradores, microondas y tal. Entonces, primero tienes que calentar el gas y luego eso se supone que va a liberar pues una serie de energía mediante la fusión. Bueno, pues en Inglaterra ya se produjo el 60% de la energía que se había invertido en el año 96. El siguiente paso después de eso era construir otro reactor que ya sería más complejo y que este ya tenía que producir más energía de la que iba a consumir. Y esto es un proyecto mundial que se conoce como ITER y que por motivos políticos diversos pues tardó bastante en construirse. Es decir, la investigación en fusión, como sucede también en la investigación en renovables, pues depende mucho, por ejemplo, de los vaivenes del precio del petróleo. Por ejemplo, en la crisis del 79 pues se aumentó mucho los presupuestos a nivel mundial en investigación de todo tipo de energías renovables, incluyendo la fusión. De ahí salió la generación de reactores de fusión que se hicieron en los años 80, como este JET que acabo de mencionar. Pero luego los precios bajaron. Además, también tuvo que ver un poco la caída de la Unión Soviética, porque los soviéticos eran de la gente que más investigaba en esto también. Y el proyecto ITER se canceló y ha estado un poco en una especie de limbo durante 10 años. Se aprobó recientemente en el año 96, me parece. En el año 2006, me parece, se volvió a aprobar el proyecto ITER. Y entonces ahora mismo ya hay ahora además el ITER se ha abierto y están participando prácticamente todos los países así más avanzados del mundo. Está participando Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, la India, Corea del Sur. Y entonces está construyendo una planta en Francia, que es un prototipo que tiene que producir ya 10 veces la energía que se invierte en él. Todavía no va a liberar energía a la red, pero digamos que esto tiene que ser una demostración práctica de la viabilidad del proyecto, ¿no? Sí, esto es. Sobre plazos, pues esto se supone que ese momento de lo que se llama el Q10, o sea, cuando produces 10 veces la energía que consumes, tendría que llegar en algún momento de la década de 2030, me parece. Mientras tanto, se está desarrollando el prototipo comercial, que sería la siguiente generación, al que se llama Demo, que tendría que estar vertiendo energía en la red, me parece que en 2050 o una cosa así, si todo fuera bien. Bueno, esto de la energía de fusión pues evidentemente tiene bastante potencial. De todas formas, yo lo que querría decir es que yo creo que la energía de fusión en sí misma está bien, por eso me dedico a ella, pero no va a ser posible seguir adelante. No va a ser, eso es. Es decir, yo creo que en la crisis energética hacia la que nos dirigimos, uno no puede renunciar a una fuente de energía en la que creo que las ventajas superan claramente los inconvenientes, como es la de la fusión, pero uno tampoco puede confiar simplemente en que vamos a inventar la tecnología mágica que nos va a permitir simplemente consumir toda la energía que queremos. Eso no va a suceder. La fusión es lo más parecido a una tecnología mágica que vamos a tener y no va a ser esa tecnología mágica, porque la fusión tiene también una serie de inconvenientes. Es decir, por ejemplo, un problema que va a tener la fusión es que va a ser cara. Las centrales de fusión, como digo, son unos artefactos tremendamente avanzados tecnológicamente. O sea, ahora mismo prácticamente todos los sistemas de una central de fusión rozan la ciencia ficción por todas partes. Se utilizan superconductores, están desarrollando unos materiales capaces de soportar. Es decir, claro, pues cuando el plasma sale de ahí y te va a la pared, pues tienes que colocar un material que sea capaz de soportar un plasma que está a la temperatura del sol. Al mismo tiempo, eso, pues tienes un imán superconductor que pasa por al lado que tiene que estar a 3 grados sobre el cero absoluto. Mientras tanto, tienes que desarrollar un acelerador de partículas que caliente aquello. O sea, todo esto es una cosa de ciencia ficción, van a ser caros. La idea es que, bueno, pues cuando el gas sea más caro, como lo terminará siendo, y cuando esto se avance lo bastante y se alcance cierta economía de escala, será un precio asumible, pero no va a ser nunca una tecnología tan barata como pueden llegar a ser las energías renovables. Y luego el otro problema que tiene esto es que no va a generar residuos radiactivos como la fisión, pero sí va a generar pequeñas cantidades de residuos de baja actividad. Principalmente porque el primer tipo de fusión al que se llegará será la fusión de deuterio-tritio. El tritio sí es un material radiactivo, es un material que tiene una vida media de 4 años solamente, pero sigue siendo un material radiactivo. Entonces la idea de ITER, por ejemplo, es que al cabo de 100 años ninguno de sus componentes siga siendo peligroso. Entonces esto es una cosa que es asumible, en el sentido de que, bueno, si hablamos de que tú tienes residuos que solo son peligrosos 100 años, no se puede plantear almacenarlos durante 100 años, a diferencia de lo que sucede cuando son 10.000 años. Pero aún así, tampoco vas a andar poniendo por ahí centrales de fusión alegremente, sin más, como si fueran, porque siguen siendo... Hombre, luego las centrales que haya de siguiente generación, si se llega a hacer el deuterio-deuterio, esas ya no tendrían ninguna forma de reactividad en principio, pero bueno, sí que vas a tener pequeñas cantidades de... O sea, vas a tener residuos que van a ser de baja activación, parecidos a los que generas, por ejemplo, en un hospital, pero quiero decir que no, esto no es una panacea tecnológica tampoco, no hay que confundir el discurso. bueno, aunque no sea la panacea, sí nos deja ahí un poquito de esperanza, digamos, en el futuro, en poder avanzar hacia una manera más... Sí, sí, claro, hombre, una vez dicho todo esto, efectivamente, pues si algún día llegamos a la fusión deuterio-deuterio, significa que, pues eso, o sea, el agua, el 2% del hidrógeno que contiene el agua del mar, con el 2% del agua del mar se puede generar una cantidad absolutamente astronómica, o sea, no sé, al ritmo de consumo actual a lo mejor habría energía para 50.000 años o 100.000 años, o una, ahora no me acuerdo, pero era una cifra así. Claro, si eso se llega a hacer alguna vez, sí, ciertamente tienes una disponibilidad energética muy grande. Pero además las escalas de tiempo en las que puede llegar la fusión significan que no vamos a tener una cantidad significativa de fusión vertiendo a la red antes de, bueno, no sé, 2100 o 2080 o una cosa así, en el mejor de los casos. Y, por ejemplo, los deadlines, o sea, los límites temporales que nos marcan los informes del IPCC son mucho, mucho más perentorios. Es decir, si para 2050 no hemos cambiado muy seriamente nuestra forma de producir energía, y para 2050 la fusión no va a contar, los efectos del cambio climático van a ser catastróficos. Entonces, bien, yo creo que la fusión está muy bien como una inversión a largo plazo. Ya digo que por eso yo trabajo en ella. Pero creo que además es muy difícil en el mundo de hoy en día lo de pensar en inversiones a tan largo plazo. Ya, bueno, ya, pero es que si queremos hacerla, pues habrá que empezar en algún momento. Pero ya digo, yo creo que hoy en día es mucho más importante poner el énfasis. O sea, quiero decir, es que luego también, a veces yo hablando con ecologistas y tal, parece un poco como estar discutiendo que si apoyamos la fusión, entonces no apoyamos las renovables o algo así. No es así. O sea, la cantidad de dinero que se dedica a unas y a otras es absolutamente irrisorio, ¿vale? O sea, si uno compara, no sé, la Unión Europea creo que con el proyecto ITER está dedicando unos 200 millones de euros al año en fusión, ¿vale? Una cosa de ese orden. Esto puede parecer mucho dinero, pero claro, tú comparas ese dinero con, por ejemplo, cuál es el volumen de mercado que tiene todo el mercado eléctrico. Me acuerdo que tenía un profesor en un curso de estos de fusión que decía, si tú tienes una empresa que tú sabes que en 20 años vas a tener que cambiar totalmente tu modelo de producción porque te vas a quedar sin la materia prima que estás utilizando, ¿qué porcentaje de tu facturación dedicarías a I+D? Y decía, hombre, pues no sé, como mínimo... seguramente tendrías que andar dedicando un 5, un 10%, ¿no? Porque sabes que es que si no, en 20 años te vas a quedar totalmente fuera de negocio. Y el tío decía, pues claro, es que tú miras cuánto se está dedicando a nivel mundial del total del dinero que mueve la energía en el mundo, cuánto se está dedicando a investigación de nuevas formas de energía, y esto incluye tanto la fusión como las renovables, como lo que sea, una cantidad insignificante, era el 0,01%, una cosa así, ¿no? Es decir, el otro día leíamos aquí en el Süddeutsche Zeitung que contaban que la Unión Europea globalmente está dedicando 100.000 millones de euros al año a subvencionar directa e indirectamente las formas de generación eléctrica convencionales, el gas, la nuclear y el carbón. Claro, tú compara eso con 200 millones que dedicamos a la fusión y, no sé, y los... en fin, y en España, pues, no sé, unos cuantos miles de millones de euros que hemos dedicado a primas, a las renovables. Es que no es comparable, ¿no? O sea, yo creo que hay que apoyar, hay que ir por los dos caminos. Lo que pasa es que lo que nos va a permitir cambiar nuestro esquema de producción a tiempo, eso es lo que quiero decir, a tiempo para detener el cambio climático, van a ser las energías renovables, la fusión. La fusión puede que sea una solución a largo plazo para otra serie de problemas que también tenemos, como es asegurar finalmente el abastecimiento o servir de complemento a las renovables para poder terminar de prescindir totalmente de otro tipo de centrales. Pero bueno, yo creo que no hay que confiar nunca, sobre todo porque es muy irresponsable esa creencia que tiene alguna gente de que, bueno, ya inventarán algo, ¿no? Ya aparecerá la tecnología mágica cuando se acabe el petróleo. Bueno, pues no, yo trabajo en la tecnología mágica y te digo que las cosas no van a ser así. Y además, bueno, esta tecnología pues saldrá adelante si se sigue financiando y si sigue manteniendo el interés político, que es una cosa que tampoco está clara, porque ya te digo que cada cierto tiempo pues se retira la investigación. De hecho, si no se hubiera retirado el dinero para esta investigación en los años 90, pues a lo mejor ahora mismo estaríamos ya bastante más cerca. Pero bueno. Pues nada, Daniel, la verdad que el tiempo se nos va agotando, nos quedan 1.000 millones de dudas, pero hoy como primer arranque de por fin poder hablar claramente de este tema de la energía nuclear, de las alternativas, esa alternativa de la fusión. Yo creo, personalmente me quedo muy, muy contento que nos haya estado escuchando, siguiendo por internet, habrá ido viendo, pues formarse un poco sus opiniones, que era lo que queríamos hacer con este tema. Por lo cual, yo creo que para futuros programas, yo creo que podemos seguir tratando el tema siempre que estéis dispuestos desde el Observatorio Crítico de la Energía. Y nosotros cuando queráis, para eso hacemos estas cosas. Perfecto. También invito a todo el mundo, si en fin, a lo mejor estén escuchando, si están interesados en estos temas, a que se den una vuelta por nuestra página web, que bueno, podéis poner Observatorio Crítico de la Energía en Google y sale nuestra página web. En concreto, y es observatoriocriticodelaenergia.org, es sencillita. Sí, es fácil, pero vamos, que si no ponen Observatorio Crítico de la Energía en Google y sale, y ahí están todos nuestros informes y todo nuestro material, que es por supuesto es copyleft, y podéis utilizarlo y leerlo. Por ejemplo, ya digo, el informe este de cómo funciona el mercado eléctrico español, creo que es ahora mismo una de las mejores fuentes para entender bastantes cosas. Pues nada, yo creo que un poco no está todo dicho, por supuesto, pero por hoy sí, el tiempo nos va agotando. Muchísimas gracias, Daniel, el Observatorio Crítico de la Energía, por haber estado hoy con nosotros. Y despedimos el programa de hoy, si no hay nada más que añadir. Pues un poco con una canción que va un poco por toda la gente que tiene que estar fuera de casa por distintos motivos. Un tema de Sigismund Toxicómano que se llama... ¡Ay, se me ha ido el nombre de la canción! El Destierro, se llama El Destierro de tanta gente que tenemos desterrada, así que... Bueno, estado con esto, despedimos el programa. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Venga. Que se escuche tu voz aunque no esté... Por patas y el orgullo casi nos arrastra.